Track 17. Vas a la despensa en compañía de la señora Merton. Sobre la mesa hay unas galletitas y unos trozos de queso ya cortados. Decidís comer una galletita y nada más, pero en cuanto le das el primer mordisco te sentís mareado. Se te empaña la visión. Todo lo que te rodea parece aumentar de tamaño. El irritable perfil de la señora Merton parece gigantesco a tu lado. Te preguntas si te habrán envenenado, pero no conseguís pensar con claridad. Saltás de la silla. Salís corriendo a toda velocidad del comedor y entras en la biblioteca. Oís ruidos a tus espaldas. La señora Merton te debe estar persiguiendo. No te animás a mirar por sobre el hombro. En determinado instante comprendés que no deberías tenerle miedo a una anciana, pero sí le tenés. Frente a vos hay un pequeño pasillo que antes no habías notado. Parece casi un túnel, un camino de huida. Te introducís en él. Tenés que arrastrarte, pero poco a poco el túnel parece ensancharse. Cada vez más amplio, hasta el punto de que ya casi podés ponerte de pie. De repente, comprendés que todo lo que te rodea no aumenta de tamaño. Sos vos el que cada vez sos más pequeño, mucho, mucho más pequeño. Intentás ponerte de pie, pero parado sobre tus piernas te resulta difícil mantener el equilibrio. Tratás de gritar, pero los únicos pensamientos que caben en tu mente son: corre, come, ocultate, como si fueras un ratón. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.